probaron insertándolo en monos. También con escarabajo. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Fondo es Shaking My Cage del señor Joe Perry, de su disco solista del año 2005, y le mandamos fuerza a Joe Perry desde acá porque ayer sufrió un infarto en vivo. Wow. O anteayer estaba tocando con los Hollywood Vampires, esta banda de versiones que tiene con Alice Cooper y Johnny Depp, y hay un video que la verdad es bastante fuerte, que está tocando, ese fue el primer tema, a los 30 segundos que salió de escena la salieron a tocar, como que se apoya, se sienta en el, viste, donde está la batería. Sí. Se queda bien un poco, llega a tirar un último arreglito de guitarra, un así, y se para, y como puede, agarrándose los amplificadores, se va hacia atrás, y bueno, lo que se supo después es que se descompensó, se cayó, y tuvo un paro cardíaco, que ya está bien, está recuperado, está recuperándose, pero bueno, sufrió esa situación que no está muy buena, así que le mandamos nuestra fuerza a Joe Perry, que es un gran guitarrista. Gran. Que bueno, lo que hoy pude ver es que parece que va a poder recuperarse como para terminar la gira de esta de Hollywood Vampire, está haciendo por Estados Unidos. Pero bueno, tuvo una situación bastante complicada. Viene el 8 de octubre a Aerosmith, Argentina, supuestamente uno de los últimos shows o giras. Nosotros tenemos entrada, vamos a ir a ver a Aerosmith al Estadio Único de La Plata. Mira. Otra cosa que pasó rápidamente es que, bueno, viste Guns N' Roses y Reunión, que se sumaron en dos temas al baterista original, Steven Adler, pudo sumarse y está, se ve que sigue en la gira. Y en el último recital apareció una fanática, una chica, con una foto en Twitter con el cartel que dice Where's Izzy, donde es Izzy, ¿no? Que es una imagen que aparece en el video Don't Cry de Guns N' Roses, ¿no? Sí, de Unity Illusions. Parece que ella contó en Twitter que se le acercó, que Axel cuando ve el cartel se ríe, medio que dice, nos gustaría saberlo, una cosa así. Y parece que después la chica contó que se le acercó una persona del staff de Guns N' Roses buscando a ver quién había sido, quién era el dueño del cartel ese. La encontraron y le dijeron, nos tenés que dar el cartel. Le dice, no, ¿por qué? ¿Si que no se puede traer cartel? Sí, sí se puede, pero ese cartel no lo podés tener. Parece que hubo una reacción media rara. Las primeras interpretaciones fueron, bueno, Axel empezó a hacer de las suyas, pero a mí me llama, me llevó a otra reflexión y a creer en la posibilidad de que próximamente se sume Izzy Stradlin a la gira, como se subió Steven Adler, pues está todo bien entre ellos. Izzy Stradlin de hecho tocó con Guns N' Roses y la formación todo, de Axel. Está todo bien. Pero, y que no, que, como que es una reacción que por ahí tuvieron para no quemar la sorpresa, una cosa así. Fue raro igual. Me parece que me salió algo bastante benévolo para con Axl Rose, conociendo su prontuario o su antecedente. Pero fue rara la situación. Pero bueno, todos muy contentos porque volvió Popcorn Steven Adler, Steven Popcorn Adler, ¿no? Y tocó, lo sube a tocar dos canciones del primer disco de Guns N' Roses, de Appetite for Destruction, del año 87. Una es My Michelle y la otra es Out to Get Me. Y es la que vamos a escuchar en este momento en el Bicho Recto. Been hiding out and living.

Esta es una banda de Suecia, se llama Valsaland. No sé cómo se pronunciará en sueco, capaz, yo creo que se pronunciará diferente. El tema que estamos escuchando se llama Fan, es F-A-A-N, pero las dos A tiene como un circulito arriba. Lo que sí sé es que el disco se llama Fangelset, que quiere decir prisión. Es una banda que nos apareció y descubrí porque nos empezó a seguir por Twitter. Estoy escuchando mucho esas cosas que me aparecen y estoy descubriendo bandas excelentes, están buenísimas. Esta es una banda que está comandada por un músico que es Goblin Mikkanen, que en el disco toca, bueno, graba las voces, toca guitarra, bajo, piano, percusión, órgano, los efectos, y además grabó con 29 músicos más, que son las cuerdas, vientos, claro, secciones. Tiene un coro, exactamente, tiene coro de chicos. Participaron 29 músicos. El disco tiene la edición online, nada más, es por el sello Esohole Arts, algo así se dice. Se puede descargar de manera gratuita el disco en Bandcamp, así que se los recomiendo, lo vamos a linkear nosotros en las redes sociales. Se editó el 30 de noviembre del 2015, o sea, hace muy poco. Uh-huh. Y es un músico nuevo, una banda nueva en el mundo, como tantas de la, como pudo haber sido Argentina, que acaba de pasar hoy por el programa, pero de otra parte del mundo. Che, está tirando un ruido genial esta. Pero el bueno, turbo, no, el turbo está pleno. Pero bueno, no, me he propuesto cerrar todos los martes, todos los programas de este mes con estas bandas. Y ahora, Hernán, que como lo que dijiste vos cuando empezamos el programa, que tenés más, vamos, sí, a ver si hacemos un especial. Es muy buena idea, ¿eh? No lo había el mes pensado, que viene. Está muy bien para hacer. Para, tenemos muchos para. O por ahí de acá en adelante podemos cerrar siempre con estas bandas. Está buenísimo, porque es lo mismo que estábamos. Se propuso hoy con Argentina, digamos, claro, pero del mundo. Del mundo. Hay bandas por exactamente todos lados muy buenas. Me parece que es súper interesante, me parece que está buenísimo ampliar el panorama y ampliar el horizonte, digamos. De lo que es. Porque aparte, lo que a mí me ha llamado la atención y me generó un incentivo es que son estas bandas que empezamos a pasar, como el martes pasado Mayhem and Me, una banda de Australia. Uh-huh. Que ellos nos han contactado a nosotros, han llegado a través a nosotros y la verdad que está buenísimo seguir descubriendo bandas nuevas, no solo de acá de Argentina, sino de cualquier otra parte del mundo, y que deben ser personas como cualquiera de nosotros, ¿no? Que tienen sus trabajos. Claramente. Y que están buenísimos lo que hacen. Y la verdad, hoy me puse, por ejemplo, una otra banda que nos contactó, es un sello, banda no, es un sello belga. Que belga no, perdón, es suizo, que se llama Ambulance Recordings, búsquenlo, está en Bandcamp también, y tiene toda una serie de bandas del sello de independiente, este Do It Yourself, ¿no? Hazlo tú, uh-huh, mismo, que tiene varias bandas, son muy buenas también. Una se llama, yo la compartí, ahora no sé si la voy a encontrar, pero bueno, cualquier cosa va a ser la banda con la que vamos a cerrar el martes que viene, así que no es mucho problema. Pero bueno, volvemos a Valsaland, una banda de Suecia, su disco Fangelset, busquen, es Valsaland como suena .blogspot.com y están ahí en el Bandcamp y se pueden descargar el disco. Es un gran disco de dream pop así experimental, ¿no? Con post rock, es muy muy interesante. Bueno, nosotros nos encontramos el martes que viene festejando los 600 programas del Bicho Reactor. Vuelvo a hacer la invitación, los oyentes que quieran participar del programa 600 Bicho Reactor, nos escriben al bichoreactorradio@gmail.com o por Facebook o por Twitter o por Instagram, y vamos a ordenar, vamos a armar algo con los oyentes, digamos, en esta semana vamos a seguir difundiéndolo. Así que el martes que viene estamos de festejo. Festejo, y a todos los músicos amigos también los invitamos. Todos invitados. Vamos a estar festejando y celebrando acá. Nos vamos con otro tema de Valsaland, se llama Leca, es el tema que abre el disco, y nosotros nos encontramos el martes que viene. Pásenla bien. Chau. bicho reactor.